Bueno, Rocío, contanos, ¿están hoy desde temprano, no? ¿Están haciendo una sentada ahí en la escuela? Sí, estamos desde las 8 menos 20 por ahí, porque en la escuela ya han sucedido varios encuentros donde hay cucarachas y Sí. el día de ayer uno de los cursos de segundo encontró una rata en el ducto de ventilación. Claro, esto se suma a, bueno, reclamos similares que habían hecho hace unos días sobre, bueno, primero la falta de calefacción y también cucarachas en las bolsas del pan, ¿no? Que comen por la mañana. Sí, en este caso no se ya se había hecho una fumigación, pero fumigaron solo el depósito, Sí. el kiosco por afuera y la cocina. Claro. Lo que nosotros estamos exigiendo ahora es una fumigación general para ya no tener más estos inconvenientes. Rocío, ¿y qué respuestas han dado, bueno, los directivos de la escuela? ¿Se comunicaron con gente del Ministerio de Educación? ¿Ha ido alguien ahí al colegio? Sí, de hecho, la sentada pasada había venido el supervisor y él accedió a que en el fin de semana se fumigue, pero ya he dicho, no, se fumigó poco y nada. Claro. ¿Y qué otras respuestas les han dado? Porque digo, esta situación se repite y ustedes están pidiendo, además de la fumigación, que obviamente se suspendan las clases hasta que quede todo más o menos acomodado. Sí, la verdad, porque ya no se puede estar en una escuela donde tenemos cucarachas ni ratas, porque tenemos ese miedo de que agarrar, que salgan cucarachas por la ventilación o que pase una rata. Claro. ¿Y cómo van a seguir ahora? ¿Van a seguir con esta sentada y alguna otra actividad y para los restos de los días de esta semana? Hoy sí estamos planeando seguir con la sentada. Se nos unieron padres y vamos a ver qué hacemos el día de mañana. El jueves parte el alumnado va a ir a la marcha que se va a hacer en general por las escuelas para Sí. exigir las condiciones. Ah, bien. La marcha es el jueves a las 9 de la mañana, ¿no? Ahí frente al Sí. ministerio. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, convocamos a todos los estudiantes que quieran participar también, ¿no? Y sumarse. Sí. Bueno, Rocío, te agradecemos por contarnos lo que está pasando ahí en la escuela del barrio San Martín. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Chao.